Quisiera yo quedarte todo el corazón, pero tú ya eres de otra que no vale nada. ¿Y qué más quisiera yo que haberte visto antes que él? Que tu mirada fuera mía en las mañanas. Y sin embargo sé que cuando él se te desnuda estás pensando en mí, que el pecado es la locura de seguir con él a pesar.